Vamos a compartir un audio de Alejandro Juárez Millán. Él es uno de los referentes del área de comunicación de la Organización Popular Francisco Villa Izquierda Independiente. Se la hicimos en un espacio que es un barrio entero donde hay rondas vecinales para resguardar cada una de las entradas al barrio. La policía no puede entrar allí, no entra el narcotráfico. Allí realizan emprendimientos autogestivos, de cooperación constante, obras comunes. Ahora están armando una planta potabilizadora de agua. Viven más de 500 familias. Es el asentamiento más grande, no el único. Ellos hablan de comunidades y tienen todo un entramado, una red de comunidades, de cooperativas de vivienda que fueron producto de tomas de tierras. Y es una experiencia, por lo general uno piensa en México y inmediatamente se le viene a la cabeza el zapatismo. Hay muchísimas otras experiencias, hemos abordado la experiencia obviamente de la policía comunitaria, de las autodefensas ciudadanas, populares, de Cherán, ¿no? También ha venido aquí una compañera en alguna ocasión. Y a nivel urbano, Acapatzingo, que es específicamente esta comunidad, pero el resto de las comunidades que componen a Los Panchos serían como la contracara en términos urbanos de los espacios de autogobierno que construye el zapatismo. Ellos están hermanados con el zapatismo hace mucho tiempo, han formado parte de la otra campaña y hoy integran la Sexta allí también como espacio de lucha y de coordinación. Muy bien, nos vamos con el audio. Le contamos a nuestros oyentes, si no saben, que México es el país favorito de Hernán Ubiña. Así que los dejamos con este audio y volvemos para comentar un poco acerca de lo que nos dice. No me sale nunca el nombre, Alejandro. Se llama Alejandro Juárez. Y bueno, también quedamos en intercambiar materiales, audios, posibilidades de programas que se pueda pasar quizá el enredando a través de la radio de Los Panchos. Así que están en eso, están también mejorando un poco el transmi para tener mayor llegada. Y bueno, bienvenido sea esta experiencia para seguir conociendo ese México profundo. Bueno, ahí si querés presentarte y contar cómo surge, digamos, la organización, en qué contexto, ¿no? Y qué proyectos desarrollan. Bueno, yo soy Alejandro Juárez, soy parte de la Comisión de Comunicación de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Nuestra organización surge en 1988, en distintos contextos, ¿no? Un contexto que había sucedido posterior a la fundación de la organización fue el terremoto de 1985 aquí en el país. Y bueno, pues todo lo que se estaba dando en Latinoamérica pues en ese entonces. Compañeros y compañeras de la Universidad Nacional Autónoma de México salen de las aulas, ¿no? De los salones y inician un trabajo a las afueras de la universidad. Empiezan a hacer distintos trabajos en colonias populares y llegan a concluir o a fundar el frente en el 88, ¿no? El frente se tiene principalmente en sus filas, ¿no? A trabajadores, amas de casa o trabajadoras domésticas, tiene compañeros comerciantes, tiene transportistas, ¿no? Y bueno, pues confluyó todo estos sectores en la organización. Y uno de los sectores que más empezó a generarse fueron las cooperativas de vivienda, ¿no? Empezaron a formarse con estos sectores espacios, a tomarse tierras, ¿no? A invadir espacios para obtener la vivienda, ¿no? Principalmente ese fue uno de los trabajos que la organización empezó a expandir más, ¿no? A generar más. Siguió un trayecto pues bastante amplio, se empezó a territorializar en algunos espacios como El Molino, hoy que estamos acá en la delegación Iztapalapa, en la delegación de Iztacalco, en algunas delegaciones de la Ciudad de México empieza a tener mucha presencia la organización. Y bueno, pues sigue su vida cotidiana, más o menos por ahí del 96, más o menos, la organización sufre un primer rompimiento. Obviamente, pues el gobierno, al ver que era una organización que venía en crecimiento en esos años, la organización empieza a ver que el gobierno quiere hacer cosas en contra de ella, no solo del ese entonces Frente Popular Francisco Villa, sino de muchas organizaciones en la Ciudad de México y en el país, ¿no? Bueno, pues entonces en el 96 más o menos tenemos alrededor de 16 órdenes de aprehensión en la organización, un periodo de represión fuerte, se dan una serie de sucesos y esos sucesos hacen que una parte de la organización se enfile hacia los partidos políticos, ¿no? Empieza a haber como una vía la electoral, y en el caso de la parte donde hoy estamos acá, decidimos el trabajo más político, pero no con los partidos políticos, ¿no? Sino más bien un trabajo más de base, más de la comunidad, y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. La organización sufre otras dos rompimientos a partir de estas, pues sí, diferencias, ¿no? Y bueno, pues en esta parte de la organización lo que decidimos es iniciar trabajos de salud, de educación, de cultura, de reforzamiento pues del tejido social, ¿no? En general, que bueno, pensábamos nosotros que es la única garantía que tenemos, ¿no? La construcción del poder popular como forma de poder aspirar a mayores condiciones de vida y no seguir creyendo pues en los gobiernos, ¿no? Que de antemano pues en este país siempre han sido corruptos y lo seguirán siendo, ¿no? Según nosotros. Entonces, bueno, pues ese es un poco a muy grandes rasgos el contexto de nuestra organización. Ya más adelante, bueno, participamos en esos tiempos la organización participó en lo que fue el llamado levantamiento zapatista, en apoyo pues a los compañeros zapatistas. Después se dan los rompimientos que yo comentaba. Posteriormente nos adherimos a la otra campaña, ¿no? La hoy sexta, ¿no? La sexta. Iniciamos una serie de trabajos también ahí. Y bueno, pues en ese sentido ha venido desde ese entonces nuestro trayecto acá, ¿no? Hemos tratado de mantener una posición crítica ante lo que se da, ¿no? en el país, ¿no? Sobre todo ante los partidos políticos, ¿no? Y mantener esta línea pues independiente, ¿no? que para nosotros es muy importante. Y ahí, si puedes contar un poco más los diferentes proyectos que desarrollan en los espacios, en los barrios, comunidades, ¿no? ¿Cómo se construyen estos territorios y qué proyectos, como vos mencionabas alguno, en qué consiste, cómo los desarrollan? Bueno, principalmente decía, la organización se dedica en este momento a la vivienda, ¿no? Vemos a la vivienda como un pretexto para la organización, ¿no? Vemos a la vivienda como una demanda económica que se trabaja cotidianamente para rebasar esa demanda económica, sí, para construir espacios distintos dentro de nuestra visión, y decimos que más allá de generar proyectos de vida, más allá de generar proyectos de vivienda, generar proyectos de vida, ¿no? Que contemplan precisamente entonces el sí trabajar los espacios físicos, ¿no? O sea, una casa que tenga mayores alcances que lo que el gobierno nos da, pues no sé, departamentos de 66, 67 metros cuadrados, más grandes, con pues dignos, pues, ¿no? Aunque lo que decimos es que la dignidad no la da los materiales de la casa, ¿no? Sino quien da la dignidad son los que habitamos ahí, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hacemos es, en todo ese trayecto de formación, de exigencia, de poder consolidar proyectos físicos, lo que hacemos es trabajar todo el proyecto político de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos un poco la cuestión de la autonomía, ¿no? En aras a la construcción o con esta cuestión del poder popular, y pues vamos generando dentro de nuestros espacios comisiones, ¿no? Comisiones que se dediquen, por ejemplo, a la seguridad, ¿no? La comisión de vigilancia, que lo que nosotros hacemos es prohibir la entrada a policías, ¿no? A autoridades de gobierno, y lo que decimos es que nadie puede cuidarnos mejor que nosotros, ¿no? Entonces ponemos guardias comunitarias, generamos toda una estructura. Hoy en día tenemos toda una discusión en torno a la justicia, ¿no? Cómo trabajar la justicia dentro de nuestros espacios, porque no significa solo cuidar, ¿no? Sino significa resolver las miles de dificultades que se dan como sociedad, ¿no? Y aunque en algunos de nuestros espacios son pequeños, creemos que eso tienen que ser ejemplo de cómo resolver los problemas, ¿no? De cómo no repetir lo que se da allá afuera, ¿no? Que por cualquier cosita pues hay que llegar al juzgado y a dar mordidas, ¿no? Y a todo esto, sino al contrario, ¿no? Cómo dentro de la comunidad lo resolvemos, y entonces también vamos construyendo esto fuerte pues en la comunidad, ¿no? Eso es un poco lo que... ¿Y los otros proyectos? ¿Hay proyectos proyectos de educación, proyectos de salud, de comunicación, si puedes contarnos también. Pues yo creo que todos estos proyectos van transversales, ¿no? O sea, finalmente hablamos de la justicia, pero dentro de la justicia también vemos que está la cultura, ¿no? Y la educación. Si nosotros queremos resolver las cosas, tenemos que abrir nuestras perspectivas, tenemos que abrir nuestros horizontes, ¿no? Y entonces necesitamos y requerimos que por lo menos los que habitamos en estos espacios tengamos un conocimiento más claro de muchas cosas, ¿no? De lo que podamos acercarnos, ¿no? Entonces, en los proyectos de cultura nos hemos abocado a difundir tres ejes en lo principal, un eje que es la ciencia, la cultura y la formación política, ¿no? Eso es cómo los trabajamos, pues a partir de los saberes que tenemos como comunidad, ¿no? Si aquí hay o si aquí habemos compañeros que sabemos de carpintería, ¿cómo hacemos un taller de carpintería que pase por estos tres ejes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que el trabajar la madera, por ejemplo, se pueda vertir o tenga un contenido político, porque lo puede haber, ¿no? Y el contenido científico, ¿no? Y también genera una formación política, ¿no? Y así, ¿no? Entonces partimos de lo que hay, ¿no? De lo que tenemos, no de otras cosas, ¿no? Y entonces hacemos como una especie de consulta, de trabajo, ¿no? Donde podemos ir como llenando nuestros espacios de esa vida, ¿no? De ese saber que de por sí ya tenemos, ¿no? Aparte de eso, pues estamos en la construcción de espacios ya más definitivos, como la preparatoria que ya conocías, la preparatoria Carlos Marx. Tenemos espacios como espacios de cultura que estamos generando en cada uno de los lugares. Decimos, en cada espacio hay una casa o un lugar donde estamos planteando que se instaure todo esto, ¿no? Que se pueda ver plasmado, ¿no? El conocimiento o los saberes de la comunidad. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el caso de cultura. En el caso de comunicación, pues hemos emprendido desde hace alrededor de 10 años una radio comunitaria como organización. Iniciamos en julio del 2006, me parece que fue, y bueno, de ahí para adelante hemos seguido, ¿no? Empezamos con radio bocina en los espacios, a poner cápsulas, a poner música, pero sobre todo aprender que esta otra forma de comunicarnos, ¿no? O sea, que no tienes que tener bonita voz para que seas locutor de radio, ¿no? Sino que lo que importa es el contenido, las ideas, el conectarnos, pues, ¿no? Los problemas, ¿no? Entonces, así inició nuestra radio. Después tuvimos la oportunidad de tener un transmisor de radio, empezamos a transmitir por el FM dentro de nuestros espacios, dentro de nuestras comunidades, y hoy estamos tratando de abrir este horizonte también y seguir como con esta parte, ¿no? Bueno, se trabajan notas, entrevistas, los compañeros aprendemos a hacer de todo, ¿no? Y esa es un poco la idea de ese espacio, ¿no? Cómo aprender a que no solo hay alguien que sea periodista o alguien que tenga un título puede hacer este ejercicio, sino todos, ¿no? Lo podemos hacer. Y entonces en esta comisión pues trabajamos de todo, ¿no? O sea, casi la mayoría, o más bien todos los que estamos en la comisión, no somos periodistas ni tenemos ningún título, pero decimos, somos comunicadores populares, ¿no? Y en ese sentido vamos tratando de hacer la chamba, ¿no? En ese sentido. Bueno, eso es en torno a comunicación. Tenemos la Comisión de Salud, que como su nombre lo dice, pues está formando, está preparándose y hace campañas dentro de las comunidades, sobre todo en la cuestión de la prevención, ¿no? Algo que no nos inculcan mucho es eso. Entonces, en las comunidades, ¿qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, llevar un control de talla y peso, ¿no? Que es algo tan simple, a lo mejor, pero que ha detectado y ha podido ver a compañeros que tienen algún riesgo de enfermedades, ¿no? Eso puede ser, ¿no? La idea de, por ejemplo, hacer campañas de pediculosis, por ejemplo, se han hecho aquí en los espacios, ¿no? Que es simplemente aprender a que las plagas de los piojos pues no nos invadan, y cómo trabajarla y cómo manejarla, ¿no? Bueno, pues detalles como esos, ¿no? Que bueno, podría poner muchos más ejemplos, pero me alargaría mucho. Pero eso es lo que hace la Comisión de Salud, y hoy estamos instaurando todo un plan, ¿no? Los compañeros trabajaron para, con el apoyo de otros colectivos, ¿no? Como Brigada Callejera, compañeros de universidades, solidarios pues con la organización, han implementado todo un plan de formación para esos compañeros de la promoción de la salud, que abarca desde medicina preventiva hasta primeros auxilios, y que hoy están como en ese, están en pues ahora sí que pues sí, empeñados en adquirir ese conocimiento para poder acrecentar esto que estoy platicando, esas campañas y todo lo que hacemos dentro de los espacios. Por último, ¿qué cantidad de personas involucra la organización, digamos, contemplando todos los espacios, territorios y proyectos? Estamos hablando de alrededor de unas 2.000 familias, ¿no? Más o menos, ¿no? Estamos, que bueno, si las multiplicamos, pues ya son un poquito más, ¿no? Eso es lo que estamos ahora acá en el Distrito Federal haciendo. Rompe con la costumbre. y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchábamos la voz de Alejandro Juárez hablando en el último tramo del audio que pudimos escuchar sobre la comunicación popular y esto de que ninguno es periodista, nos identificamos, ¿no? Con esa construcción de otra comunicación, de una alternativa de comunicación, como hemos hablado varias veces, también en el seno de las organizaciones populares en México. Sí, fue muy emotivo estar ahí, compartir. Justo ese día arribamos a la radio y estaban haciendo un taller de fotografía, gente grande, vecinos y vecinas. Estuvieron cubriendo la actividad que hicimos de intercambio. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir un poco la experiencia de Argentina y de Uruguay. Y a la vez nos entrevistaron, ¿no? Compañeras, vecinas, 50, 60 años como periodista. Y bueno, la verdad que vale la pena en ese sentido rescatar este tipo de experiencias que se conocen muy poco. A esta se la conoce como la de la polvorilla popularmente, ¿no? El lugar donde está la comunidad más grande. Ellos dicen que son una comunidad de comunidades porque efectivamente son una red y un entramado comunitario con todos este tipo de proyectos, del que mucho también podemos aprender, sobre todo por la situación que se están viviendo en nuestros barrios, es de las guardias y de las rondas vecinales. Nadie mejor que nosotros y nosotras mismas para cuidarnos, dicen ellos y ellas. Así que esa experiencia de autodefensa territorial del barrio, un barrio que en sus alrededores sí quizás tiene narcotráfico metido, la policía enquistada delincuencialmente, bueno, uno camina por el barrio, visita y transita por sus plazas, la plaza de los filósofos, la plaza de los músicos, la plaza de los artistas, así se llaman, y uno va y están abuelos, niños jugando, ofrendas por el Día de Muertos. La verdad que fue muy interesante. Ya conocíamos, ya habíamos estado antes ahí en la polvorilla, pero bueno, en esta ocasión pudimos más compartir durante toda una jornada que culminó con una movilización por el Día de Muertos muy emotiva.